estás escuchando Pájaros en el Alambre, quinta mayordomía de performance sonoro, Tamal Radial, 104.7 FM. Ya, 1, 2, 3, prueba. Pues entonces, acá termina la quinta mayordomía. De exploraciones sonoras en Oaxaca, pues hay miles y miles de agradecimientos. El primero a Pájaros en el Alambre, o sea, Nahú Rodríguez y Gabriela León. Gracias a los padrinos, a las madrinas, a ustedes por venir, a la paciencia que tuvieron. Pues, como siempre, es una producción pues enorme, como pueden ver, con unos medios que no siempre alcanzan, pero hicimos lo mejor. Es un primer pasito para ver cómo está la escena oaxaqueña de exploraciones sonoras bajo diferentes perspectivas: producción musical, sonora, performance, poesía, cuerpo, radio. Yo en este momento estoy súper cansado, pero qué bien que vinieron, qué bien que disfrutaron. Y pues en este momento, ¿qué digo? Feliz. No, sí, teníamos planeada. Exacto. Entonces, teníamos planeada una entrevista al Huacal, el director, bla, bla, bla. Entonces, muy, muy en breve. El Huacal nace hace un año, pues, como una estrategia personal de inmigrante para conocer a la comunidad artística de Oaxaca. Pues yo tenía dos opciones. La primera era como enseñar mi trabajo individualmente a las personas, o si no, abrir un espacio. Opté por la segunda opción. Conocí a decenas de personas que vinieron. Quiero agradecerle muchísimo a Cecilia Minguer, la directora del MACO, a Ruth Orozco, la ex directora de la Biblioteca Pública, gente que me abrió las puertas, Bruno Varela, que no está, pues otra vez Nahú y Gabriela, Gabriel Elías, pues gente que compartió conmigo mis ideas, el proyecto. Tuve la oportunidad de trabajar como curador en el MACO y armar unas series de música de búsqueda y avanzada. Y en el Huacal estamos haciendo un trabajo lento. Qué lindo, lento. Yo vengo de un país, pues de una zona del mundo que es Europa, en donde todo es muy rápido. Y acá pues aprendí el valor de la paciencia y de lo que es lento. Lento es bien. Y estamos construyendo una comunidad artística, una comunidad de pensamiento. Me siento parte integrante. Los agradezco mucho. Y pues con esto creo que ya basta, ¿no? Muchas gracias. Un beso a todos, un abrazo grande. Nos vemos en la próxima mayordomía. Muchas gracias a todas, a todos los que nos escucharon, los que nos apoyaron. Agradecemos a Radio Tlayuda, a Sónica FM, que estuvo también transmitiendo en el Reino Unido, a la Ejuteca, que también nos transmitió en Ejutle de Crespo para Ejutle para Zimatlán, a la Jícara, que nos escuchó y que puso también un punto de escucha en su espacio, al Cabuche también, que montó un punto de escucha y estuvo con sus comensales escuchándonos. Agradecemos a todos ellos y pues agradecemos a todos ustedes que pusieron sus orejas y sus esfuerzos para generar sonidos. Agradecemos a todas y a todos los que estuvieron aquí. Esto fue la quinta mayordomía de performance sonoro Pájaros en el Alambre, Tamal Radial, con el mayordomo El Huacal, Marco Albert. Pájaros en el Alambre, Quinta Mayordomía de Performance Sonoro. Tamal Radial. 104.7 FM.